todo lo que está pasando. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los medios libres. Estamos iniciando este resumen informativo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieran que se encuentren. Hoy es viernes 26 de enero del 2018 y vamos a empezar con las notas internacionales. En Honduras, inteligencia militar está detrás de asesinatos, torturas y desapariciones, dice ex capitán de las Fuerzas Armadas, Santos Orellana Rodríguez. Dice que en este momento están activadas las unidades de inteligencia y contrainteligencia que reciben órdenes directas del presidente Juan Orlando Hernández. Asegura que es un secreto, que no es un secreto a voces, que la institución tiene su grupo que hacen el trabajo sucio de eliminar personas, ocasionar caos en este país. Esto en el contexto de la huelga general contra la imposición que inició el 20 de este mes y termina el próximo 27. También tenemos información de Ecuador, donde comunidades afectadas por la minería y organizaciones sociales, pueblos indígenas, se han movilizado en Quito, Ecuador, exigiendo al presidente Lenín Moreno que no se entreguen más concesiones mineras. Indican que aunque la pregunta de la consulta popular gane el sí, esto no resuelve la problemática minera. Vamos a tener información sobre ello. En Perú, la Coordinadora contra la Impunidad, grupo que reúne a los familiares afectados por los crímenes del exdictador Fujimori, convocaron a una vigilia el jueves 25 de enero en la Sala Penal Nacional. Desde hace más de 25 años, los familiares demandan justicia para quienes fueron cruelmente asesinados por el grupo Colina. Por ello y en solidaridad convocaron a la vigilia. Las víctimas son John Calderón Ríos, de 18 años, Toribio Ortiz Aponte, de 25 años, Felandro Castillo Manrique, de 38 años, Pedro Agüero Rivera, de 35 años, Ernesto Arias Velázquez, de 17 años, y César Rodríguez Esquivel, de 29 años. Esto en el contexto de la declaración judicial de indulto para Fujimori. Y bueno, también en Perú tenemos información de Tomate Colectivo, quienes nos informan acerca de la aprobación de una ley que amenaza a pueblos indígenas en aislamiento y áreas naturales protegidas, buscando que las inversiones transnacionales puedan ingresar a estos territorios que antes no estaba permitido. Vamos a tener información. En Afraín, o Efrin, depende de la pronunciación, desde hace varios meses, el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan viene anunciando lo que por estos días es una realidad: la invasión militar del cantón de Efrin, ubicado en el noreste de Siria, un territorio liberado por las unidades de protección del pueblo, YPG y YPJ, luego de duros enfrentamientos contra el Estado Islámico. Apenas ha sido bombardeada. En el noticiero anterior pueden escuchar la nota anterior. Y bueno, también vamos a tener información acerca de lo que está pasando acá en México. Y bueno, pues les vamos a compartir. La primera nota es acerca de la represión a maestros y comunidades de Michoacán que han sido atacados por el mal gobierno encabezado por Aureoles. Y bueno, pues hay decenas de compañeros presos. Algunos ya han sido liberados, pero aún permanecen varios en prisión. Algunos los han llevado a penales de máxima seguridad, como el de Mil Cumbres. Y en algunas regiones, como Calzoncin, fueron replegadas estas fuerzas represivas por parte de los pobladores sumamente enojados. En Oaxaca, varios heridos en Oaxaca por un ataque armado denuncian ataques de grupo armado en Oaxaca contra los autonomistas. El grupo armado responde a intereses caciquiles de la presidenta municipal. Hay al menos 3 personas asesinadas y varios desaparecidos, entre ellos el abogado que había metido una demanda contra la Suprema Corte de Justicia. Contra la Ley de Seguridad Interior en la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, también tenemos información de Mexicali, donde bueno, pues siguen las manifestaciones en contra de esta cervecera que quiere arrebatarles su agua. Y bueno, Mexicali Resiste denuncia una orden de aprehensión que ha sido girada en contra de uno de los dirigentes del movimiento llamado Rigoberto Campos, quien ha encabezado movilizaciones sociales en contra de la instalación de esta cervecería Constellation Brands, que promueve el gobierno del estado del Valle de Mexicali y la cual ha sido señalada por diversas irregularidades y tráfico de influencias. Desde Chiapas se denuncian actos violentos cometidos por parte del comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón, Manuel Guzmán Álvaro, en complicidad de las autoridades de las cascadas de Agua Azul. El día de ayer, 17 de enero del presente año, desmantelaron las casas y despojaron de sus tierras a una comunidad indígena cerca a las cascadas de Agua Azul. Este es un comunicado de parte de la Sexta Bachajón. Y bueno, también vamos a tener un audiomensaje de los damnificados unidos de la Ciudad de México, damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre, que hicieron esta lectura de este comunicado frente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal contra la política de convertirlos de damnificados a deudores de la banca y las inmobiliarias. Y también vamos a tener un extracto del meeting de Marichuy, que estuvo acá en la Ciudad de México, y un poquito de decirles cómo ha estado el recorrido en estas últimas semanas, que también ha estado con algunas hostigamientos, ¿no?, que vamos a comentar. Entonces, este es el resumen noticioso de esta edición. Esperamos que sea de su interés. Y que se queden a escuchar ya pormenorizado cada una de las notas y la situación que se presenta tanto internacional como nacionalmente. Y bueno, pues de este lado está Evo. De este otro lado, Pancho. Y bueno, pues vámonos con un corte musical y regresamos. Estamos escuchando de fondo. ¿Qué nos pusiste ahora de fondo, Pancho? Grammatic. Esta es Just Jamming. Es un remix de una canción de Grammatic, pero este dura un rato. Bueno, pues muy, muy buen fondeo. Y vamos a escuchar. Estamos en la idea de que, la verdad, hay muchas notas malas. El mundo está patas arriba, como dijera Galeano. Y desde que inició el año, las notas de represión han ido en escala, ¿no? Entonces, en este sentido, queríamos poner algo de música que no fuera tan, que no ayudara a hacer sentir esta, ya de por sí, mucha presión, ¿no?, de la represión. La idea es que los radioescuchas se la lleven un poco leve y que no se dejen atormentar por las situaciones que atraviesa el mundo, su nación o donde se encuentren, sino que se organicen y luchen. Y bueno, vámonos con esta rolita de Silvio Rodríguez para aligerar un poco la carga sentimental. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, la madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. Bueno, ahora continuamos con la información. Esta es una nota de Radio Progreso en la que retoman información de RT y la nota dice sobre la inteligencia militar que se encuentra detrás de asesinatos, torturas y desapariciones. Esto es por una entrevista de un ex capitán de las Fuerzas Armadas allá en Honduras. Entonces vamos a leerles el contenido un poco y ahorita les vamos a dejar un extracto de esta entrevista. Bueno, el ex capitán de las Fuerzas Armadas, Santos Orellano Rodríguez, dice que en este momento están activadas las unidades de inteligencia y contrainteligencia que reciben órdenes directas del presidente Juan Orlando Hernández. Asegura que es un secreto a voces las condiciones de asesinatos que generan para mantener al movimiento social aplacado en estas condiciones del sur de Honduras. Recordemos que ahorita Honduras se encuentra en huelga general, promovida por muchos sectores de la población y del movimiento social. Entonces han aumentado bastante como este tipo de agresiones contra la población civil. Ahorita vamos a ponerles el extracto de la entrevista para que ustedes lo escuchen, las condiciones que se están llevando allá. Este ex militar fue expulsado de las Fuerzas Armadas y concedió una entrevista a unos medios. Entonces vamos a darles vamos a ponerles el audio. Y bueno, pues también recordar que Honduras el próximo 27 tiene ya como fecha para este primer bloque de huelga general que han impulsado. Hay más de 35 personas asesinadas hasta el momento. Y bueno, pues se está levantando una campaña internacional de solidaridad con Honduras. El día de ayer hubo un cadenazo de mujeres, un cadenazo radiofónico. Han estado habiendo distintas actividades. Y hace unas horas nos enviaron un comunicado, compañeros, que del pueblo maya de Chorit tomó la frontera El Florido, allá en Guatemala-Honduras, en solidaridad con el pueblo hondureño, que se suman al paro nacional convocado del 20 al 27 de enero para exigir el fin de la dictadura y la represión militar. Y bueno, pues esto está trascendiendo, ¿no? Y cada vez son más las movilizaciones y también la represión que está haciendo la fuerza castrense, porque hay que insistir, también la policía está militarizada allá en Honduras. Bueno, vamos a dejarlos con un extracto de esta entrevista. Órdenes, en realidad, muchas personas pensando en poder o crear o qué va a ser de la institución de las Fuerzas Armadas en estos momentos. Nosotros podemos ver en estos momentos que ha sido algo insólito, pues. Se han vivido teatros de prácticamente de guerra, de opresión para el pueblo, y que eso no debería ser. Pero esto es planificado dentro de la misma institución. Hay, cada una de ellas tiene sus partes de esto, como la inteligencia y la contrainteligencia. Entonces, de eso estamos 100% seguros, que lo que ha planificado esto ha sido las mismas Fuerzas Armadas para crear un caos en el país y para decir que el gobierno no es el culpable, que el culpable de todo esto es la oposición. ¿Cómo es este tema de inteligencia militar, digamos, qué implica, hasta dónde aborda, cómo está compuesto, cómo está estructurado, digamos? Es que quien maneja la inteligencia del país, Héctor, aquí es las Fuerzas Armadas, que crearon una institución que dice de inteligencia del Estado. Es un mismo coronel de las Fuerzas Armadas, y de donde viene toda la información, de donde nutre toda la información, es de la misma inteligencia, del C2 de las Fuerzas Armadas. ¿Quién es el encargado en este momento? El encargado ahorita en este momento es el coronel, me llama este señor, se lo mencioné ya ratos, Alfaro, el coronel Germán Alfaro, él es el director de inteligencia del país. Entonces, pregúntese quién ha sido el coronel Alfaro. Ha sido cuestionado por narcotráfico, ha sido cuestionado por abuso de autoridad, derechos humanos. Los gringos lo andaban investigando por la muerte de un joven en Tocoa, que incluso yo me extrañé de la forma como decían que lo habían asesinado y que el hombre había sido parte de eso. Pero hay cosas de esas que uno se las reserva y las tiene. Entonces, nosotros podemos ver que cómo se enmarca, cómo opera la inteligencia. Todo lo que ha ocurrido en este país, y uno determina. Y le voy a decir que el presidente ha sido astuto en eso, pues. Usted ha visto en estos momentos que ninguno de los generales retirados, ningún coronel retirado ha dicho algo de la represión que el país está sufriendo, porque en realidad quien sufre esto es la clase baja. Usted sabe que quienes son los más afectados en este país son los pobres, que se van a seguir siendo más pobres cada día. Nosotros solo observamos y vemos, y estamos enmarcados dentro de ese mismo grupo, pero es difícil, o sea, digerir, o quién va a tomar la decisión para parar ya esto, pues, que dejen de reprimir el pueblo, que en realidad se dediquen a sus actividades que sí puedan cumplir, porque las Fuerzas Armadas son una institución noble, Héctor, y en realidad tienen sus funciones, y tienen sus funciones que sí, en realidad, le pueden servir a la sociedad, pero en este momento nuestras Fuerzas Armadas no le están sirviendo al pueblo. Ya cualquiera podía decir, no, ¿para qué tenemos Fuerzas Armadas? ¿Para andar reprimiendo? ¿Para andar en las calles? ¿Para andar tirando gas? ¿Para andar ocasionando el mismo caos? Porque eso es planificado, la inteligencia. Y hoy está contra inteligencia, vaya, en todas las manifestaciones andan 30, 40 agentes de inteligencia metidos dentro de lo mismo. Son los que comienzan todo el tiempo los problemas de confrontación contra la policía. Entonces, había que ver y había que analizar profundamente qué se puede hacer, o quién va a llegar a ponerle un alto a las Fuerzas Armadas para decirle que ya no siga reprimiendo el pueblo. Ahora, ¿hasta qué decisiones se toman, digamos, desde esa inteligencia que es dominada por esta persona que usted mencionó, y digo, en el contexto político actual, qué decisiones se toman para órdenes y actuar al respecto? Mire, el problema de esto, Héctor, es que quienes están de comandantes de las Fuerzas Armadas no tienen el carácter suficiente, o sea, no tienen la potestad ni el carácter de decirle, bueno, salí del pueblo y voy a servirle al pueblo. Sino lo que están haciendo ahorita los comandantes es servirle a un presidente. Eso es sencillamente, servirle a un presidente. Entonces, por eso le repito y le insisto en eso. Mientras las Fuerzas Armadas dependa del poder ejecutivo, vaya a seguir siendo mangoneada. ¿Por qué? Porque ¿quién le da la orden al jefe del Estado Mayor Conjunto? ¿De quién es el problema en este momento ahorita? Es del presidente, ¿va? ¿Y quién es el jefe de las Fuerzas Armadas? Es el presidente. Entonces, ¿a quién le va a cumplir órdenes el jefe del Estado Mayor Conjunto? Al presidente de la República. Y recuérdese que ellos han llegado, ¿cómo han llegado a ser generales en esas posiciones? Entonces, no podíamos arrancar ni podía despegar nada en este país mientras eso no cambie. Yo creo que una de las propuestas que tiene que tener los legisladores en este país es que las Fuerzas Armadas no dependa del poder ejecutivo, que dependa del poder legislativo. Es una de las mociones que debe llevar alguien al Congreso y decir, bueno, que las Fuerzas Armadas sean empeñadas por la necesidad de nuestro país, pero que sea el poder legislativo el que designe ese tipo de tareas que va a realizar, porque ahí se iría a un consenso, a una votación, en realidad, que si lo van a utilizar para reprimir el pueblo, ¿para qué lo van a utilizar? Pero ahorita no, porque ahorita el presidente es el comandante general de las Fuerzas Armadas, y solo da una orden, dime qué va a hacer, cumplirla, y si no la cumplen, mañana destituyen al jefe del Estado Mayor Conjunto, o destituyen al coronel que no quiera cumplir una orden. Entonces, está bien difícil la situación mientras esto no cambie. Represión selectiva, asesinatos, secuestros, torturas, ¿cómo funciona esto? Mire, la planificación dentro de las Fuerzas Armadas, ellos tienen sus propios objetivos. Y ellos saben perfectamente que, y si escuchan esto, ellos van a saber perfectamente que lo que yo digo es verdad, es realidad. Ellos seleccionan los objetivos. La mayoría de casos que han sucedido en nuestro país han sido provocados por las Fuerzas Armadas, la planificación y todo esto. ¿Cómo cuáles? Bueno, hay un montón de situaciones. Por ejemplo, lo que ocurrió en el barrio, lo que ha ocurrido en la costa y todo eso. Yo no me extrañaría que dentro de esto ha sido planificado por las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver que quienes están dañando al país es la alianza, no es el gobierno. Entonces, situaciones de estas han ocurrido, personas desaparecidas que aparecen muertas y todo eso. Entonces, yo digo que a la larga no le podemos echar la culpa a narcotráfico, ni le podemos echar la culpa a las maras, porque el problema de nuestro país es que todo lo que sucede en el país, la pobreza, la falta de educación, la falta de medicina, la inseguridad, todas le echan la culpa a las maras y le echan la culpa al narcotráfico, y donde no sabemos nosotros perfectamente que no es parte de eso, pues. El problema de nuestro país se llama pobreza, el problema de nuestro país se llama educación, el problema de nuestro país se llama salud. Entonces eso no va a cambiar. De las Fuerzas Armadas, usted sabe, la mayoría de oficiales compran abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Bueno, escuchamos este fragmento de entrevista que hicieron los compañeros de Radio Progreso y que nos están mencionando acerca, pues, de estas fuertes declaraciones que hace Santo Rodríguez, ex capitán de las Fuerzas Armadas, acerca de la fuerte represión que está viviendo actualmente el pueblo de Honduras. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad y estar atentos y pues a movilizarse también para pues solidarizarse con este pueblo que está siendo hoy duramente golpeado. Y bueno, vámonos con más información. Bueno, ahora vamos con la siguiente nota. Vamos ahora a Ecuador, donde se ha estado viviendo también estos últimos días una jornada de movilización bastante fuerte. Hace algunas semanas pues se impulsó una iniciativa de hacer un referéndum con dos respuestas, sí o no. Y era un referéndum para ver si había cambios a la Constitución en varios rubros, en varias leyes, modificaciones ambientales, modificaciones en torno a la ley penal, etcétera. Entonces había muchas cosas positivas que mucha gente estaba apoyando, como se aprobó, por ejemplo, una ley en contra de la violencia a la mujer. Pero también hay otras leyes que, por ejemplo, le dan mayor peso nuevamente a las concesiones mineras. Y bueno, pues mucha gente ha salido a manifestarse a las calles a rechazar esta política de seguir concesionando el territorio ecuatoriano a estas grandes empresas. Y bueno, en particular hubieron movilizaciones en Quito, Ecuador. Nuestros compañeros de Guambra Radio nos han estado informando. Comunidades afectadas por la minería, organizaciones sociales y pueblos indígenas se movilizan en Quito exigiendo que el presidente Lenín Moreno no entregue más concesiones mineras. Y bueno, pues esto es parte de esta tensión que también se está viviendo allá en Ecuador y que, bueno, pues va a dar para seguirlo comentando. Y bueno, una situación bastante compleja, ¿no? El expresidente Correa ahora está en la oposición, él estuvo a favor del no. El día de ayer se dieron el conteo y, bueno, todo parece indicar que el sí va a quedar. Pero y en ese sentido también las organizaciones han visto la necesidad de salir a las calles para manifestar y dejar claro sus peticiones, sus demandas y qué cosas están en contra, como esto de las concesiones mineras. Y bueno, pues esa es la información de Ecuador. Agradecemos a nuestros compañeros de Guambra Radio la información y vamos a continuar con más. Bueno, y ahora vamos a Lima, una vigilia en memoria de las víctimas del caso Pativilca. Esta es una nota de prensa de la Coordinadora contra la Impunidad, grupo que reúne a los familiares afectados por los crímenes del exdictador Fujimori, quienes convocaron a una vigilia el jueves 25 de enero a las 6 p.m. en la Sala Penal Nacional. Vamos a darle lectura al comunicado. los y las convocamos a la vigilia en memoria de las víctimas del caso Patty Vilca. Con la gracia presidencial que otorgó PPK a Fujimori, se le extrae de todo proceso y responsabilidad por el asesinato y tortura ocasionados a un grupo de 6 hombres, incluido un menor de edad de 17 años. Fujimori no sería investigado ni sancionado en un proceso donde también están denunciados Montesinos, De Bari, Hermosa, Ríos y otros. Este viernes 26, el colegiado B de la Sala Penal Nacional ha programado una audiencia pública en contra de acusación en la que escuchará el pedido de los familiares de las víctimas, que se inaplique la gracia entregada a Fujimori por no cumplir con los requisitos que la investigación continúe. Luego, la sala también definirá lo que es pedido común con la fiscalía, que Fujimori enfrente el juicio de detenido. Los jueces que integran el colegiado son Miluska Cano, presidenta, Omar Pimentel y Otto Berepinto. Desde hace más de 25 años, los familiares demandan justicia para quienes fueron cruelmente asesinados por el grupo Colina. Por ello y en solidaridad, todos están convocados a la vigilia. Las víctimas de este caso fueron John Calderón Ríos, de 18 años, Toribio Ortiz Aponte, de 25 años, Felandro Castillo Manrique, de 38 años, Pedro Agüero Rivera, de 35 años, Ernesto Arias Velázquez, de 17 años y César Rodríguez Esquivel, de 29 años. Luego de reducirlos, los torturaron con quemaduras de soplete en diversas partes de sus cuerpos, incluido el ano, y además les propinaron patadas. Después de todo de esto, los mataron con sendos disparos de bala en la cabeza y lanzaron sus cuerpos en un cañaveral. Esta es una nota de Tomate Colectivo. Ahora vamos con más información y vamos a hablar acerca del caso de Afraín, esta localidad que ha sido bombardeada hace unos días allá en Turquía. Y bueno, pues en México también ya han habido muestras de solidaridad y también a nivel global. Pues desde también otras geografías rebeldes, las organizaciones que han firmado este documento repudian la guerra de exterminio promovida por el Estado turco, avalada por Rusia y Estados Unidos, en contra de los pueblos kurdos y sus anhelos de libertad. Nos declaramos hermanas y hermanos de los pueblos de Siria en lucha, solidarizándonos con los comités, las cooperativas, las organizaciones de mujeres, las escuelas autónomas y todos los esfuerzos de los pueblos de la región de Afrin, que en este momento sufren las bombas del fascismo neoliberal. Y bueno, Afrin está al norte de Siria. Y la semana pasada más de 70 aviones del ejército turco bombardearon las aldeas y los pueblos de Afrin. Afrin no es un lugar conocido por la mayoría, pero quizás muchos han oído que en Siria se combate una guerra. Desde hace 7 años, en este rincón del mundo, las superpotencias globales como Estados Unidos y Rusia, con sus respectivos aliados, juegan el ajedrez con los recursos y las vidas humanas de los moradores de estos antiguos territorios. Cientos de miles de muertos, otros tantos desplazados y la secuela de toda guerra. Escombros humeantes, violaciones masivas, niños llorando, cuerpos despedazados, polvo y ruinas. Sin embargo, desde el 2012, una flor de rebelión ha brotado en medio del desierto de destrucción provocado por las superpotencias. En el norte de Siria, en una región poblada mayoritariamente por los y las kurdas, se dio inicio una profunda revolución. Las tierras fueron colectivizadas, el poder político pasó del régimen racista de Assad a un sistema de asambleas de vecinos y de vecinas de todas las etnias. Se impulsó la plena participación política de las mujeres en asuntos públicos, así que la poligamia fue abolida, aprobado el divorcio y creado las Malajín, Casa de Mujeres. Se instalaron juntas vecinales para la resolución de conflictos y juzgados populares específicos para el combate a la violencia de género. Se han armado diferentes cuerpos de autodefensa cuyo control lo tienen las asambleas locales y finalmente se están implementando cooperativas y proyectos productivos en pequeña escala, autosuficientes y sustentables. Este experimento de socialismo sin Estado y desde abajo tiene un nombre acuñado por el líder del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, PKK, Abdullah Öcalan, recluido desde hace 19 años en una prisión turca, y se le llama Confederalismo Democrático, Federación de Comunidades Autónomas, donde en el caso del norte de Siria conviven en constante diálogo pueblos de diferentes etnias y religiones, kurdos, árabes, turcomanos, cecenas, yezidis, sunitas, sisis, cristianos, etc. Hoy en día más de 3 millones de personas viven en este sistema democrático, anclado en no menos de 4.000 asambleas locales. Y bueno, el texto es más largo, sigue y lo han firmado ya varios colectivos como Radio Ñomdá, Raúl Sivecki, Nodo Solidade, entre muchos otros colectivos. Pero bueno, pues hacer hincapié en este llamado a que no solamente nos indignemos y nos pronunciemos en contra de una guerra y un bombardeo que sin duda a todos nos molesta y nos llena de rabia, sino también entender el propósito de por qué este bombardeo, ¿no? Es porque quieren destruir esta sociedad nueva que se está construyendo por parte de los pueblos turcos y que, bueno, pues ha demostrado ser de gran avanzada, ¿no? De hecho, los propios zapatistas también han quedado sorprendidos junto con otros grupos a nivel mundial de la gran organización que han tenido en Rojava, en toda esta zona de los pueblos turcos, y que, bueno, ahora están siendo vilmente atacados por este gobierno de Erdogan. Y bueno, pues esa es la situación. Desde aquí llamamos a solidaridad con Afraín y, bueno, pues también solidaridad con el pueblo turco que está luchando por construir una mejor sociedad justa y equitativa. Vámonos con más información. Bueno, pues vámonos con un corte musical y regresamos con ustedes al bloque de Noticias de México. Así que vamos a escuchar este tema musical. Es una canción que compuso el grupo Raíces y que, bueno, pues es parte también de estas rolas de la resistencia. Vamos a escucharla y regresamos. Ese dinero, entonces el gobierno está facultado para estructurar temporalmente esa montaña para que sea explotada y después de vuelta a la comunidad. Eso dice hoy la ley y las reformas de este gobierno. Con mucha prisa, tiene mucha prisa de entregar las concesiones mineras que tienen aquí esperando hace ya meses, ¿sí?, en la Sierra Juárez y en todo el estado de Oaxaca. Hay una amenaza allí y la nueva ley de seguridad interior le da manos libres a la policía y al ejército para que hagan con nosotros lo que quieran. Entonces, eso no va a pasar. Hace un año y medio, el ensayo general de su nueva ley de seguridad lo hicieron en Nochistlán, ¿no? Se quedó el pueblo a expensas de no sé cuántos miles de policías que durante las 7 de la mañana a las 4 de la tarde estuvieron disparando. Hay muertos y heridos con balas expansivas que solo se usan en una guerra, ¿sí? Entonces, hay gente que quedó inválida por una herida de bala expansiva y en Nochistlán. Hicieron lo que quisieron y hasta a la fecha no hay un solo detenido. Ese fue el ensayo general de esta ley. Nosotros le vamos a dedicar al pueblo de Nochistlán y a toda la gente del Comité de Víctimas del 19 de junio de este tema y a todo el pueblo de Oaxaca, a todos ustedes. A quien corresponda le voy a poner. Del gobierno se metieron a mi cuerpo. ML Noticias de Abajo. Desde el Río del Monstruo. Bueno, ahora vamos a continuar ahora con las noticias nacionales. Vámonos hasta Michoacán. Ahorita vamos a leer una sección informativa de CENCOS que nos informan la continua cacería de maestros en Michoacán. A temprana hora de este día, viernes 26 de enero, la Policía Estatal de Michoacán realizó un nuevo objetivo para desalojar el bloqueo que mantienen los maestros en las vías del tren de Marabatío. Teniendo como saldo 10 docentes detenidos y varios lesionados. Durante el transcurso de esta semana de movilizaciones de la sección 18, se ha observado que en cada acción policial implementada por el gobierno de Silvano Aureoles, se desata una desmedida violencia contra quienes con la razón exigen diálogo y cese a la represión. La fuerza pública, convertida en la mano dura del gobernador de Michoacán, ha arrestado a más docentes en estas últimas horas, en total suman 14, entre los que se encuentran el coordinador regional de la CENTE, Michoacán, Jesús Alfaro Jiménez, Rafael Jiménez Onchi, de 62 años, Javier Santos Hernández, Darío Salapa Mora y Juan Gilberto Aguirre. De manera inmediata, los detenidos son trasladados a la PGR de Morelia y, de acuerdo a los reportes durante el trayecto, son torturados y agredidos psicológicamente. Por estos hechos, se demuestra que la cacería a los maestros es una estrategia y política de negociación que implementa la ley Mordaza, la espuria ley de seguridad interior que ejecuta el represor número uno del país, Silvano Aureoles Conejo. Alto a la criminalización de la protesta magisterial y social, justicia y diálogo para la sección 18, fuera Silvano de Michoacán. Esta es una nota de CENCOS 22, prensa y propaganda. Pero también vamos a darles un rápido información también en Morelia, Michoacán. Esto es por una nota de Mi Morelia. Al menos 13 personas detenidas fue el resultado de un desalojo realizado en las vías del tren de Guacamayas, en el municipio de Lázaro Cárdenas. Profesores de la CENTE mantenían un bloque a las vías del ferrocarril, también impidiendo el paso. El operativo estuvo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Ministerial. Los arrestados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Y bueno, ya vemos como la dinámica que ha establecido el estado de Michoacán en contra de diferentes movimientos sociales, no solamente en formas represivas, en arrestos y en desalojos y en conflicto contra las comunidades, sino también ahora últimamente ha estado en las notas nacionales por los asesinatos de actores del movimiento social. Ahorita vamos a dejarlos con un extracto del secretario general de la sección 18 de la CENTE. Es el profesor Víctor Manuel Zavala Hurtado. Vamos a ver qué dice Víctor. Trabajamos en la política pública de la educación. Las acciones que hemos emprendido como parte del Magisterio de Michoacán siempre han tenido la ruta y la idea de ser civil y pacíficas. Así nos hemos manifestado en varios momentos y lo seguiremos haciendo. En ese sentido, no comprendemos la hazaña, la represión que han tenido las autoridades aquí en el estado de Michoacán, en la forma de cómo están deteniendo, cómo están golpeando a los trabajadores de la educación, que simplemente están en la idea de que las demandas que tenemos sean resueltas de manera inmediata. No es el primer momento que las ponemos sobre la mesa, han sido meses, han sido años, en los cuales los temas tanto económicos, políticos y administrativos no se han resuelto. En ese sentido, nosotros estamos planteando sí convocarnos a una relación laboral bilateral con el gobierno del estado. Hemos insistido en una mesa de trabajo para que solucionemos los problemas, no para batearlos, no para patearlos, sino para que los problemas que tenemos en Michoacán sean resueltos a cabalidad. Entendemos perfectamente que para eso se ocupa una interlocución y una mesa de trabajo al más alto nivel. La hemos pedido, la hemos concertado para que sean atendidas todas nuestras demandas. A pesar de que en otros momentos o otros sectores están planteando que las demandas han sido atendidas, nosotros decimos categóricamente que no. Informamos a la sociedad que tenemos grupos solos en Michoacán, tenemos compañeros maestros que no han cobrado en 3 años, otros tienen 2 años, otro 1 año, que no han cobrado sus prestaciones. Tenemos compañeros que no se ha atendido la parte que no cuesta dinero, pero que es un asunto de voluntad política, donde la situación administrativa para la estabilidad laboral de los compañeros no ha sido atendida. E incluso acuerdos que tuvimos desde el 2016, que solamente se atiende con un solo documento con las firmas de las autoridades, ni siquiera eso lo han podido atender. Compañeros que no han cobrado deben de cobrar, no pueden estar trabajando en los centros escolares sin ninguna prestación. Pero lo que sí planteamos es la solución a toda la problemática que tenemos en Michoacán. Es por eso que nos dirigimos a todos los compañeros maestros que están en resistencia. Nuestras demandas son justas, además de que tenemos toda la condición moral y legítima para demostrarlo. Pedimos que retomemos todas las acciones mandatadas de nuestro 55º Pleno Seccional, que son acciones mandatadas por toda nuestra base, y que en ese sentido no descansaremos hasta no ver los resultados a todos los planteamientos. Insisto, son los temas administrativos, son los temas políticos y los temas económicos. Todo es muy importante, los puntos todos los conoce la autoridad, lo hemos estado dando de manera reiterativa en fichas informativas, en diferentes mesas de trabajo, y lo único que hemos tenido en los últimos meses son mesas donde se ha letargado la respuesta clara a nuestras demandas. Por eso, cuando convocamos a una interlocución por parte del gobernador, estamos planteando también condiciones mínimas, y en ese sentido vamos a resolver nuestros temas, tanto económicos, políticos y administrativos, y también lo que tiene que ver con las detenciones o la represión que hemos sufrido a partir de las acciones. A todos los trabajadores de la educación les decimos que el movimiento, tanto de la sección 18 como de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, de la cual somos parte, no vamos a dejar en ningún momento a los detenidos. Entendemos perfectamente que la represión ha sido excesiva, y en ese sentido no descansaremos hasta no lograr la libertad sin condicionamiento para todos los presos que tenemos. Y sí, les pedimos a todos los compañeros que vayamos juntos en las acciones que nos hemos puesto. El movimiento va a tener las condiciones para lograr los objetivos que nos hemos planteado. Le informamos a la sociedad michoacana que nosotros, como parte de nuestro movimiento, siempre hemos privilegiado el diálogo para la solución de los problemas. Al no tener la solución de manera clara, precisa, como lo estamos pidiendo ahora, nos manifestamos de diferentes maneras. Hemos dicho, no vamos a dejar ninguna forma de lucha. El día miércoles 27 de diciembre de 2017, aquí en Michoacán se intentó privatizar la educación. Es un derecho humano, es un derecho social, y sus maestros lo que están haciendo es luchar porque la educación se mantenga. Le decimos a todos los compañeros trabajadores de la Universidad Michoacana, del SUEUM y del SPUN, así como los trabajadores de la salud, y por supuesto a todas las organizaciones y sindicatos donde estamos aglutinados como Frente Cívico Social, que nosotros nos mantendremos en una lucha importante hasta no ver resueltas las demandas de la educación pública, porque es lo que estamos peleando. A la sociedad la invitamos a que se solidarice con nosotros. Nosotros no estamos de acuerdo con las políticas públicas que han tenido tanto el gobierno federal como el gobierno del estado. A nombre de la sección 18 reconocemos todas las muestras de solidaridad, tanto a nivel internacional, nacional y estatal. Nosotros, como parte del magisterio, no vamos a claudicar en nuestra lucha, vamos a mantener las acciones hasta no ver resueltas todas y cada una de nuestras demandas a favor del magisterio, a favor de los derechos laborales, y siempre vamos a estar hombro a hombro, codo con codo con el pueblo trabajador de Michoacán. Bueno, escuchamos a nuestro compañero de la sección 18, al secretario general del Magisterio Democrático, a nuestro compañero Víctor Manuel Zavala Hurtado, pues informándonos no solamente de la represión, sino también de las demandas que están llevando como magisterio, y por lo cual también han estado saliendo a protestar allá en Michoacán. Y bueno, vamos a continuar con más información. A una crisis que no envidiarían en ningún lugar del mundo. Arbitrarias detenciones de ciudadanos a manos de cuerpos policíacos y... Bueno, ahora vámonos a Chiapas, donde denuncian ataques de grupo armado en Ochuc contra autonomistas. El grupo armado responde a intereses caciquiles de la presidenta municipal, y hay al menos 3 personas asesinadas y varios desaparecidos, entre ellos el abogado que días antes había metido una demanda contra la ley de seguridad interior aprobada por Enrique Peña Nieto. Y bueno, este es un comunicado que nos comparte la diócesis de San Cristóbal a partir de su labor pastoral social, y esto lo retomamos del portal de rebelión.org. Dice, las organizaciones civiles firmantes hacemos un llamado a la sociedad nacional e internacional para que se pronuncie ante la inminente agresión de un grupo civil armado en contra de la población del municipio de Oaxaca, Chiapas. Se ha hecho de nuestro conocimiento que el día de ayer, 24 de enero, aproximadamente a las 11 de la mañana, comenzaron a escucharse disparos en algunas comunidades y en la cabecera municipal, lo que ocasionó temor. Personas del municipio nos informaron que ante la inseguridad por órdenes del gobierno estatal tuvieron que desalojar a niñas, niños y docentes de las escuelas, así como pacientes, personal médico y de enfermería en los centros hospitalarios, lo que denota una situación de riesgo que vulnera la seguridad e integridad de las mujeres, niñas, niños y demás población. De acuerdo a información proporcionada por vecinos del municipio, hasta el momento se reportan 20 personas desaparecidas, que se desconoce su género y edad, 17 heridos, entre ellos se encuentra Juan Gabriel Méndez López, de 36 años, abogado comunitario del Movimiento Con Justicia y Paz para el Pueblo de Oaxaca, y quien representó a la comunidad en el amparo promovido para rechazar la presencia de partidos políticos en el municipio. Recientemente promovió un amparo contra la Ley de Seguridad Interior. También Julio César Gómez Santis, de 24 años de edad, Manuel Gómez López, de 39, Bonifacio López Gómez, de 39, y el adolescente Néstor Avidal López Gómez, de 15, José Alfredo Gómez López, de 20, Moisés Santis, de 27, Alonso López Santis, de 36, Eliseo Gómez, de 17, Javier Santis, de 37, Giovanni Santis Gómez, de 24, Rafael López Santis, de 16, Marcelo Santis, de 31, y tres personas asesinadas: Ovidio López Santis, Víctor Santis Gómez y Francisco Méndez López. Dos de ellos pertenecen a la comunidad Media Luna y el otro a la comunidad Cruxilja, cuyo cuerpo aún permanece en el lugar de los hechos. De igual forma, existe la amenaza de que en los próximos días la cabecera municipal sea ocupada por un grupo civil armado que, según fuentes locales, se concentra en las comunidades Piedrescrita, El Mash, Colinda de Chanal, Crustón, Colinda con San Juan Cancuc y Xochiv, que colinda con Tenejapa. Por la manera en que suscitaron los hechos de violencia, la población considera que se trata de personas ajenas al municipio, que tienen entrenamiento y portan armas de grueso calibre. El temor persiste y es real, ya que el día de hoy, 25 de enero, alrededor de las 8 de la mañana, nuevamente se escucharon disparos cerca de la comunidad Piedrescrita y el crucero de Crustón de Oaxaca. No se ha reportado el cese de las detonaciones, asimismo no se tiene certeza de la existencia de personas heridas o muertas, porque la población vecina no ha podido ingresar y tampoco hay presencia de la policía estatal. El día de ayer, 24 de enero, Juan Carlos Gómez Aranda, secretario de Gobierno del Estado, condenó los hechos e informó que mantiene comunicación con la población y los agresores e invitó al diálogo para solucionar un problema ocasionado por el mismo gobierno. Esto solo refleja el cinismo y omisión por parte de las autoridades. También este problema deriva de conflictos postelectorales no resueltos desde el 2015. A partir de esta fecha han ocurrido varios actos de violencia y enfrentamiento con la aquiescencia del gobierno de Chiapas, afectando a toda la población del municipio, que en su mayoría se encuentra conformada por mujeres, niñas y niños, quienes ante los rumores de mayores actos de violencia se encuentran aterrorizadas y resguardadas en sus casas. Cabe señalar que este ataque se da en el marco de una acción popular en la que la comunidad se estaba organizando para reaperturar el entierro sanitario que simpatizantes de la presidenta municipal, María Gloria Sánchez, había clausurado. El municipio de Oaxaca está considerado dentro de la declaratoria de alerta de violencia de género, motivo por la cual exigimos acciones urgentes y necesarias a fin de que se proteja la integridad de la población en general y particularmente la de mujeres, niños y niñas. Ante esta circunstancia de grave riesgo para la vida e integridad de las mujeres, niñas, niños y demás pobladores de Oaxaca, exigimos al Estado mexicano que garantice con urgencia la protección de la vida, seguridad e integridad física y psicológica de los habitantes del municipio de Oaxaca, proporcione atención médica adecuada sin criminalización alguna a las personas heridas, reconozca su responsabilidad en el conflicto político que se vive en el municipio, cumpla con las medidas derivadas de la declaratoria de alerta de violencia de género para Chiapas, específicamente para los municipios indígenas. Nos preocupa que esta situación sea usada como excusa para justificar una irrupción y represión que rompa el proceso organizativo de las comunidades que reivindican su autonomía y libre autodeterminación por parte de los tres niveles de gobierno en el territorio indígena de Oaxaca, violando los derechos humanos de la población indígena tzeltal que ocupa dicho municipio, por lo que hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que se pronuncien y exijan al Estado mexicano garantizar la vida, libertad, seguridad e integridad de la población afectada en Oaxaca, Chiapas. Y firma el Centro de Mujeres, Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Melel Sojolaval AC y Semillas del Sur, Asociación Civil también. Y bueno, pues este es el comunicado de denuncia de lo que está pasando en Oaxaca, y desde aquí nuestra solidaridad con nuestros compañeros, y pues exigimos la presentación con vida de la gente que está desaparecida, el castigo para los responsables de estos crímenes y el fin de esta violencia paramilitar que se ha estado impulsando en los últimos años en el estado de Chiapas. Vámonos con más información. Bueno, y ahora vámonos al norte. Este es un... una nota del semanario de Z, bueno, del portal Z, ztijuana.com. Giran orden de aprehensión contra Rigoberto Campos. El gobierno del estado solicitó una orden de aprehensión contra el líder del movimiento de resistencia en Mexicali, Rigoberto Campos. El ex dirigente campesino había publicado en sus redes sociales, acompañado de fotografías, que se encontraba parcialmente, prácticamente sitiado en su domicilio por agentes de la Policía Ministerial de Mexicali. Campos ha encabezado movilizaciones sociales en contra de la instalación de la cervecera Constellation Brands, que promueve el gobierno del estado en el Valle de Mexicali y la cual ha sido señalada por diversas irregularidades y tráfico de influencias. Los delitos que la Procuraduría General de la Justicia del estado persigue contra Campos es por amenazas y lesiones. El diputado del PES, Luis Moreno, consideró que la orden de aprehensión se debe por representar una amenaza para el régimen, al igual que han hecho con otros luchadores sociales. Aprovecho este espacio para hacer pública mi más energética condena a la persecución política de la que está siendo parte. No están solos, haremos todo lo que esté en nuestras manos para evitar otra injusticia. Bueno, nosotros no acompañamos como esta denuncia de justicia y pues qué bueno, ¿no? Que al menos un servidor público en la historia se acompañe con esta demanda social, pero hay que entender que ellos son parte de la problemática y que ellos generan todas estas condiciones de despojo del agua, sobre todo en el Valle del Mexicali. Entonces es como pues que un tiro al pie, ¿no? Que empieza a decir este diputado que lo apoya, ¿no?, enérgicamente, cuando pues realmente los que enfrentan órdenes de aprehensión, los que enfrentan el conflicto de represivo de las fuerzas del estado son los pobladores y en este caso el exdirigente campesino. Seguiremos informando de cómo se desenvuelve las condiciones del movimiento social allá en el norte de México. Vamos con otra información. Y bueno, hubo un cartel, por cierto, que circuló estos días, que decía, prefiero agua que cerveza, ¿no? Así, en torno a Mexicali Resiste. Sí, ya también subiremos las marcas de esta Corporation Brands, de las marcas que operan en esta transnacional multimillonaria y que ahora quiere despojar de agua, pues para que no las compre, ¿no? El boicot es una forma efectiva, cuando es bien organizado, para contrarrestar los intereses económicos dominantes. Bueno, vámonos con más información. Y bueno, ahora vamos a una nota, bueno, más bien es un audio que nos comparten nuestros compañeros de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, estos compañeros que pues sufrieron estas pérdidas materiales y también de vida tras los sismos del 19 de septiembre. Y que bueno, pues ellos han seguido organizándose allá más de 3 meses de este siniestro. Pues ellos pues mantienen esta organización comunitaria pues para todo, no solamente para resolver el día a día de la comida, etcétera, etcétera, sino también para resistir esta pues inoperancia del gobierno, ¿no? Esta falta de voluntad de ayudar, de resolver, de acompañar a esta gente que hoy tanto lo necesita. Y que al contrario, ¿no? Ellos están viendo que no solamente no se les ayuda, sino que a la par ahora se les quiere convertir en deudores de la banca. Entonces pasan a ser de damnificados a deudores. Y bueno, pues es una situación sumamente injusta. Vamos a escucharlos y regresamos con ustedes para comentar la nota. Ahí vamos con el audio. Lo estamos sacando del portal también de Multifamiliar Tlalpan en el Facebook. Ahí pueden encontrar esta declaración y también los pormenores de todas las actividades, porque han estado saliendo a las calles varias veces nuestros compañeros también en demanda de solución. También la semana pasada estuvieron frente a la sede de gobierno. Vamos a escucharlos. Fue que las mesas resolutivo. decir que en ellas participarían los titulares de las distintas secretarías involucradas en cada uno de los temas, para que los acuerdos que se tomaran fueran ejecutorios y de manera expedita. Hasta el momento nos han cumplido a medias, pues en la primera reunión celebrada el lunes 15 de enero estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva, el secretario de Desarrollo Urbano, Felipe de Jesús Gutiérrez, el secretario de Obras, Edgar Tubí Rodríguez, la titular de la Procuraduría Social, Rosa Patricia Gómez Chávez, y el comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, Ricardo Becerra. Sin embargo, en la mesa siguiente, efectuada el jueves 18, ya no se contó con la presencia de los titulares de las dependencias. Por tal motivo, exigimos que se cumpla con el compromiso de que las mesas tengan carácter resolutivo como originalmente se habían comprometido. Queremos reiterar nuestro rechazo al estudio socioeconómico que el gobierno insiste en aplicar para dar o negar acceso al fondo de reconstrucción, y demandamos que las labores de reparación, rehabilitación, reforzamiento, demolición y reconstrucción de los predios organizados se haga sin distinciones sociales de ningún otro tipo. Condenamos las declaraciones y acciones de las autoridades capitalinas que menosprecian el proceso de diálogo que se ha emprendido con las familias de damnificados unidos de la Ciudad de México en estas mesas de trabajo. Exigimos que se detengan los señalamientos que revictimizan a quienes perdimos nuestro patrimonio, así como una moratoria en la aplicación del estudio socioeconómico. Porque es un instrumento que sirve para discriminar sobre a quién se apoya y a quién no, cuando todos como ciudadanos tenemos el derecho a que la reconstrucción sea gratuita. Antes de conocer la condición socioeconómica de los afectados, es necesario contar primero con los dictámenes y los estudios técnicos para saber si nuestros edificios requieren reforzamiento, reparación o reconstrucción. Los más de 200 predios que conformamos Damnificados Unidos de la Ciudad de México queremos sentar un precedente histórico para que los recursos que todos los ciudadanos generamos a través del pago de impuestos se canalicen en apoyo de quienes puedan perder su patrimonio ante sismos o ante cualquier otro fenómeno natural que desafortunadamente pueden volver a ocurrir en el futuro. Sostenemos que para construir una mejor sociedad es necesario que el gobierno tome como eje una visión social, no la del mercado y en beneficio del sector inmobiliario. Ante la emergencia que provocó el sismo del 19 de septiembre, nosotros tuvimos que generar nuestro proceso organizativo, construido a marchas forzadas para presionar a unas autoridades que reaccionen de manera tardía, en muchos casos de manera omisa. Este esfuerzo comienza a rendir frutos. Muchos de los edificios que durante meses no aparecían en la plataforma que el gobierno de la ciudad creó para censar a las personas en inmuebles afectados, comenzaron a aparecer luego de que Damnificados Unidos de la Ciudad de México entregó el censo elaborado por los propios vecinos. Además, en algunos predios han comenzado labores de rehabilitación que han tardado meses en iniciar. Desde estas mesas de trabajo, entre autoridades capitalinas y damnificados por el sismo, se deben asumir acuerdos que den tranquilidad a las familias, como un calendario de entrega de dictámenes y estudios técnicos para los inmuebles que integran nuestra organización, así como fechas específicas. Escuchamos la participación de nuestros compañeros de Multifamiliar Tlalpan. Y bueno, pues regresamos ahora ya a más notas y vamos a estar atentos a esta situación que están denunciando nuestros compañeros. Insistimos, esta política de hoy a los damnificados, convertirlos en deudores de la banca, es una falta de respeto. Ellos también están exigiendo que se aclare el destino de los recursos de donaciones que se dieron en cantidades sumamente grandes y que, bueno, a la fecha siguen perdidos. Y bueno, pues vamos a estar atentos con lo que estén haciendo nuestros compañeros de Multifamiliar Tlalpan. Y bueno, vámonos con más información. Bueno, ahora vamos con un comunicado de la Sexta Bachajón. Denuncian despojo de casas y tierra. Esta es una nota informativa urgente. Compañeros y compañeras, organizaciones y al pueblo en general, en este medio compartimos con ustedes los actos violentos cometidos por parte del comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón, Manuel Guzmán Álvaro, en complicidad de las autoridades de las cascadas de Agua Azul. El día de ayer, 17 de enero del presente año, desmantelaron las casas y despojaron de sus tierras a una comunidad indígena cercana a las cascadas de Agua Azul, afectando a otros indígenas choles del municipio de Tumbalá. Todos estos actos de despojo fueron cometidos por el comisariado ejidal. Anteriormente denunciamos las amenazas de desalojo que tenían esta comunidad indígena por parte del comisariado ejidal, junto con paramilitares, y ayer cumplieron esas amenazas, dejando sin hogar a las familias indígenas. Entre los afectados hay compañeros adherentes a la Sexta e integrantes del CNI. Todas las víctimas se encuentran sin hogar toda vez que sus casas fueron destruidas por la gente del comisariado Manuel Guzmán, junto con los paramilitares. La ambición que tienen las autoridades ejidales, junto con los tres niveles de gobierno, es muy grande, que hasta violentan a los hermanos indígenas para lograr sus objetivos. Amenazas e intimidaciones. Es injusto que el comisariado ejidal esté cometiendo estos actos vandálicos, violentando los derechos de los pueblos indígenas, la gente digna y humilde que se gana la vida trabajando en esas tierras donde hoy fueron despojados. Que en esas tierras donde hoy se apropiaron el comisariado ejidal es para construir hoteles y cabañas, supuestamente para beneficio de la comunidad y para que haya más visitas de gente extranjera, sin tomar conciencia que en medio de todo eso hay un bien que se está afectando y un derecho que se está violentando. No omitimos señalar que en el ejido de San Sebastián Bachajón, por parte del comisariado ejidal, están creando un reglamento interno para que supuestamente mantener el orden y respetar las violaciones a derechos humanos, para protegerse de los capitalistas y las violaciones que se han venido cometiendo en las comunidades de San Sebastián Bachajón. Por lo que se ve, es todo lo contrario a lo que el comisariado planea hacer en su reglamento interno. Nos preguntamos dónde queda aquella organización que se hace llamar Defensores de Derechos Humanos, que viene asesorando al comisariado ejidal en su reglamento interno, que hasta esta altura mantienen un silencio de los actos cometidos por el comisariado. Están legitimando la violencia contra las hermanas indígenas, apropiándose de sus tierras para construir cabañas y hoteles. Ayúdenos a difundir esta nota. Bueno, esto es la nota, ya le comentábamos, era de la Sexta Bachajón. Nos piden de darle difusión lo más pronto que podamos. Está fechada para el día de 18 de enero. Y pues ahorita vámonos ya con las últimas notas del bloque nacional. Y bueno, pues ya para concluir este noticiero, vámonos con la última nota. Pues esto es esencialmente, vamos a escuchar un poquito, un fragmento de lo que fue el meeting de Jesús María Patricio, nuestra compañera Marichuy, en el Hemiciclo Juárez el pasado 24 de enero. Esta actividad de recibimiento que se le dio en la Ciudad de México. Y también aprovechar para comentar, para comentar lo que ha sido esta situación de acoso también ahora a la caravana. Tuvieron una amenaza en Michoacán, al pasar por Michoacán, la caravana hasta atrás. Parece que uno de los grupos de reporteros que van acompañando la caravana de Marichuy fueron interceptados por un grupo armado de los que suelen haber por allá por Michoacán, de los mafiosos. Y bueno, pues les robaron sus equipos, los amenazaron. Y bueno, pues ahí se dio ya un pronunciamiento por parte de Marichuy y el Consejo Indígena de Gobierno en contra de esta agresión. Y también hubo esta misma amenaza, hostigamiento de carros que se acercan, que de repente bajan los vidrios, toman fotos, se alejan, etcétera, y llegan patrullas, se van, y eso pasó el día de ayer en Chilpancingo Guerrero, y bueno, pues también está generando esta preocupación de la caravana. Y bueno, en otro informe, pues ahorita nuestra compañera Marichuy esta semana va a estar en Oaxaca, va a estar en Puebla, y de hecho va a haber una gran recepción allá en el centro de Oaxaca, que esperemos que va a estar muy muy interesante. También va a estar en Radio Ñomdá con nuestros compañeros en Sulja Guerrero, y bueno, pues vamos a estar también informando. De hecho, nuestros compañeros de Radio Ñomdá están invitando a la transmisión que van a hacer de la visita de Marichuy allá a su territorio. Y bueno, vamos a escuchar un fragmentito y con esto ya estamos cerrando. Vamos a escuchar un cachito y después de esto regresamos a despedirnos ya de este noticiero. Y bueno, estamos buscando el audio de Marichuy. Lo estamos compartiendo del portal de radiozapatista.org, donde viene íntegro las palabras de nuestra compañera. Así que vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Buenas noches, hermanos y hermanas de esta Ciudad de México. Estamos nuevamente aquí, después de caminar por el dolor de nuestra patria, en las comunidades originarias y en las ciudades, pues este proceso en el que estamos recolectando firmas para que nuestra propuesta aparezca en las boletas electorales nos ha permitido caminar a lo largo y ancho del país, donde estamos encontrando la conciencia que buscamos y nos está encontrando aquella que nos busca, con el dolor y la esperanza de los pueblos que vamos visitando. Seguimos confirmando que es la hora de los de abajo. Es tan inevitable como evidente es la destrucción que los capitalistas han hecho. Se mira también en los comunicados, cartas y pronunciamientos que redes de apoyo al SIC, pueblos originarios, sindicatos, colectivos y organizaciones de derechos humanos han hecho, repudiando y condenando la agresión que sufrieron nuestros hermanos de los medios de comunicación que acompañan el recorrido por personas armadas en el estado de Michoacán el pasado 21 de enero. No solo condenan lo ocurrido, señalan el verdadero culpable que está en todos los niveles del mal gobierno y llaman a la organización. Nosotros, los pueblos originarios, también llamamos a la organización, les decimos nuestra palabra, porque estamos, porque estuvimos y estaremos defendiendo lo que somos y tenemos para los que vienen, para los que vienen. Ese es el destino que hemos decidido y que decidieron nuestros abuelos. Decimos nuestra palabra, que se construye en la resistencia y la rebeldía. Cada día, en todos los rincones de este país, donde nos gobernamos desde abajo, como siempre hemos sido, porque esa es nuestra lucha. Entonces, pues, los principios que tenemos y ofrecemos al mundo crecerán, porque crecerá la agresión en nuestra contra. Llamamos a organizarnos y a levantarnos, no dejándonos, haciendo autonomías de todas las formas y tamaños posibles, revelarnos donde nos encontremos y con lo que tenemos al lado. Lo decimos porque vemos que la guerra será peor que nunca contra la clase trabajadora, contra los pueblos indígenas, contra las mujeres, contra los niños, contra todos. Necesitamos de la organización de todas y todos. No llevamos la prisa del mal gobierno, llevamos la urgencia de la lucha contra la muerte y por la vida, esa que se hace en los tiempos y formas de cada pueblo y cada colectivo. Esa se hace con tejidos finos desde abajo y en lo pequeño, nunca en la mentira electorera de arriba. A ellos, nosotros, no les podemos perdonar el dolor por nuestros muertos. ese no se acaba en el mes de febrero ni en el mes de julio. No les vamos a perdonar el hambre de nuestros hijos ni de la destrucción de nuestra madre tierra. No les vamos a no les perdonaremos su cínica sonrisa en los promocionales electorales. Si les perdonamos, si olvidamos, todo se repetirá tantas veces que no quede nada de nosotros. Nuestro tiempo ha llegado y ese no lo miden las autoridades electorales, porque no hay forma de que lo entiendan, porque nuestra propuesta no puede siquiera ser comparada con ningún proyecto político neoliberal. Nuestra propuesta está en los corazones colectivos, pero la política, el mal gobierno y de todos los partidos políticos nunca ha estado hecha para entender la palabra colectiva. Por el contrario, está hecha para silenciarla y destruirla. Se equivocan, pues quienes piensan que nuestra propuesta depende de tener o no firmas, votos o puestos. Son miles y miles de mexicanos y mexicanas que están dando su firma para apoyar esta propuesta. Y sabemos que detrás de estas miles de personas, de compañeras y compañeros, están familias enteras que dicen que esto no puede seguir así, que la clase política capitalista neoliberal ha podrido toda la estructura del Estado mexicano y que llegó la hora de construir desde abajo un nuevo mundo. Entonces sigamos firmando para hacer más grande el llamado y que se vea el México de abajo, hecho de cientos de miles, de millones dispuestos a organizarnos para luchar, para desmontar el poder de los asesinos que dicen gobernar. La ofensiva, compañera, compañero, la hacemos todos. Debemos animarnos a imaginar lo que está prohibido por las reglas del capitalismo. Debemos imaginar la justicia para construirla ejerciéndola. Debemos tener bien nuestros propios corazones para que el corazón colectivo que somos esté bien. Debemos estar sin miedo y unidos. Debemos crecer esa claridad que hemos estado encontrando en los pueblos, no solo del campo, sino de las ciudades. No demos un paso atrás y llevemos la palabra a donde se escuche. Llevemos la organización a nuestras vidas. Resistamos y construyamos la mañana que ansiamos en la oscuridad. Desde la Ciudad de México a 24 de enero del 2018, nunca más un México sin nosotros. Bueno, y ya esas ya son todas las notas que tenemos por hoy. Seguramente hay muchísimas más que no hemos podido compartir a través de este noticiero, pero los instamos a que nos vuelvan a escuchar en la próxima emisión. Por nuestra parte, o al menos por mi parte, eso es todo. Se despide ustedes Pancho y ahorita los dejamos con una cancioncita para que agarren energía contra la represión. Y sí, de este lado estuvo Evo, agradecemos su interés, esperamos que las notas hayan sido, pues que hayan sido también importantes, ¿no? Para toda esta labor que estamos haciendo de construir nuevos mundos, y nos escuchamos en la siguiente edición de Noticias de Abajo. Nos pueden escuchar en www.noticiasdeabajoml.wordpress.com, también a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, Diáspora, en GNU Social MyFear. En fin, en todos lados estamos. Y también nos pueden, si tú eres de aquellos que gustas escuchar podcast en sus móviles, te puedes suscribir al canal de Noticias de Abajo en iVoox, en SoundCloud, en Mixcloud, y puedes traerlo ya en tu teléfono para escuchar las noticias cuando quieras, donde quieras. Y bueno, pues esto fue todo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo.